Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y aquí estamos, como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, acompañándolos hasta las 12 del mediodía. Y como cada martes y jueves, si querés, a partir de este instante, recibir un ángel y un mensaje, podés hacerlo llamándonos al 4789-9014. 4789-9014. Y allí le pedís a Daniel, no dejes el mensaje en el contestador, ahí le pedís a Daniel el ángel y el mensaje para vos o para quien lo quieras enviar. Bueno, vamos al ángel que nos va a acompañar hoy en este programa y a partir de hoy, en el momento que lo decidas, que lo necesites, o que le pidas su ayuda. Y viene a nosotros. Bueno, abrieron dos. ¿Cuál hago? Este. El ángel de la confianza. Cuando estamos protegidos por este ángel, podemos confiar, tener fe, entregarnos de verdad. Si pedimos que él interceda para cumplir un objetivo, alcanzar una meta, no podrán defraudar nuestra confianza. Cada vez que estemos en una situación de duda o falta de fe, este ángel podrá mostrarnos el camino. Si se lo pedimos, estará presente en nuestros actos, en nuestros sentimientos, y nos guiará para que no nos equivoquemos. Podemos trabajar la confianza en nosotros mismos, hacia nuestros seres queridos, compañeros de trabajo, personas que pasan por nuestra vida en forma cotidiana. El ángel de la confianza viene a traernos luz en las actitudes de quienes nos rodean y en las propias. Nos permite transitar un camino próspero y luminoso. Nuestro aprendizaje puede ser claro y feliz, no tiene por qué ser doloroso. Para pedirle que nos guíe en momento de dudas, podemos decir: en este momento de dudas, le pido al ángel de la confianza que me asista, que llegue a mí, para darme confianza en, ahí digo, en la persona o en la situación o en mí mismo, y poder avanzar en mi vida. Gracias, ángel, en ti confío. Olvidemos nuestras dudas. Aunque haya un refrán que diga la confianza mata al hombre, ya no estaremos solos en la decisión. Este ángel no permitirá que haya equivocaciones en nuestro camino. Que podamos confiar unos en otros, porque somos hijos del mismo Padre. Y ahora le pedimos al ángel de la confianza que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Es el momento de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. El mensaje que te da es un mensaje de confianza. Y como hemos hablado en otras oportunidades sobre este bendito ángel de la confianza, tener confianza en uno mismo, saber hasta dónde dan tus fuerzas, saber que vos, a través del poder de la oración, a través del poder de la energía de tus ángeles y de tu conexión con ellos, vas a poder sobrellevar todo lo que tengas por delante. Pero también, y esto también es importante que lo hagas y que lo entiendas, vas a poder entender que no hace falta generarte en tu vida tantos momentos difíciles, de preocupaciones, preocupados, conflictivos. ¿Por qué? Porque el ángel de la confianza te va a ayudar a que vayas por un camino y no vayas y vuelvas 50 veces. Porque como no te vas a equivocar, como vas a tener confianza en tus proyectos, confianza en tu fuerza, confianza en tu capacidad, confianza en tu actitud. Y también vas a poder confiar en las personas con las que te rodees, para un trabajo, por ejemplo. Si vos tenés dudas de si te conviene ponerte a hacer ese trabajo con esa persona, si tenés duda de si te conviene hacer alguna situación con determinado, con tu pareja, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo o con... Bueno, pedirle al ángel de la confianza. El ángel de la confianza te va a mostrar si esa persona que tenés delante podés confiar en ella. Porque por ahí te puede pasar que podés confiar todos tus secretos, podés confiar todas tus preocupaciones, podés, tenés un consejero ideal, tenés un amigo del alma, pero para lo comercial es un desastre. Y no porque te vaya a robar ni te vaya a hacer nada, porque no sabe, o porque no puede, o no tiene tu garra, o de alguna manera no es la persona capacitada que vos necesitás al lado. Entonces, ¿qué hacemos después? Él me defraudó. No, él no pudo. Entonces, si vos tenés el ángel de la confianza, le pedís que te dé confianza a vos y a esa persona, y si podés confiar en esa persona para seguir. Porque a veces es mejor seguir siendo amigos toda la vida que ser amigos y socios. Es lo mismo que pasa con una amistad de muchos años cuando se convierten en pareja, ¿no? ¿Va condenada al éxito o al fracaso? No tiene término medio. O es lo mejor que te pudo pasar en tu vida porque es la persona que te conoce desde siempre y te conoce y te acepta y te ama con tus defectos y con tus virtudes. O dejan de perder un amigo y empezás a darte cuenta que no estabas enamorada de esa persona y la relación se... o él se enamora de vos o vos te enamoras de él. Entonces, pedirle al ángel de la confianza va mucho más allá que confiar nada más. Va en un estilo de vida. Te lleva a una forma de vivir. También confiar no solamente en las personas, ¿no? Cuando yo confío en una persona, me puede ir bien, me puede ir mal. Si pido ayuda a los ángeles de la confianza, seguramente me va a ir mejor o no voy a confiar y eso va a hacer que me vaya bien. Pero también tenemos que confiar, entregarnos confianza, con fe absoluta, para confiar más. Haces una oración de pedido y confía que tu pedido es escuchado. Muchas veces cortás la comunicación y el diálogo en el medio del diálogo, porque estás diciendo, bueno, a ver, ángel de la claridad, dame claridad a mi mente para que yo pueda hacer tal cosa. Y automáticamente pensás o decís, que son decretos y son muy fuertes, pero a mí, ¿quién me va a poder ayudar si tengo la cabeza dada vuelta? Trácate. Llamaste y cortaste. Entonces después decimos, mira, yo pido, pero los ángeles no me dan. Claro, porque no tenés confianza. No estás con la fe necesaria para saber que ellos van a hacer su trabajo. Los ángeles no van a defraudarte jamás. Lo que puede pasar es que a vos no te toque eso que querés tan anegadamente, tan fuertemente, no sea bueno para vos. Y la única manera que ellos tienen a veces de mostrártelo es poniendo otras cosas en su lugar. Yo escuchaba el otro día, me decían claramente, mira, yo recé tanto por esto, ¿no? Recé tanto por esta situación, tanto. Y resulta que ahora estoy con esta otra persona y esta persona es mucho mejor de lo que yo quería. Tengo en él o en ella, pero en este caso era en él, todo lo que necesito. Y resulta que ya no me interesa lo otro. Así que ahora, viste, pedí una cosa y me dieron la otra. Y yo te pregunto, ¿lo que te dieron es mejor? Sí. Entonces es lo que Dios quería para vos. Entonces, por más que vos pongas la confianza en el lugar equivocado, ellos no te van a hacer equivocar. Los ángeles te van a dar a vos lo que vos necesitas, porque Dios te lo va a enviar. Ellos son intercesores entre Dios y nosotros. Dios les da el permiso para que nos cuiden, para que nos guíen, para que nos ayuden en todos los caminos. Entonces, si tu camino es hacia la derecha y vos rogás que te vaya bien en el de la izquierda, el ángel de la confianza y cualquiera de los ángeles a los que vos le pidas va a mostrarte el camino de la derecha. Te va a guiar indudablemente por el camino de la derecha. Entonces vos vas a darte cuenta que ese era el mejor. Entonces confiar es eso, es entregarme en una situación en la cual puedo confiar, puedo estar pleno, puedo estar tranquilo. No puedo estar pensando, hoy voy a armar una sociedad de trabajo con esta persona. Y resulta que mientras lo estás haciendo estás pensando, pero me va a ayudar, pero le va a servir, pero me va a escuchar, pero... No. Pedile al ángel de la confianza y dale para adelante. Ahora, si cuando le pedís al ángel de la confianza, recibís señales claras de que la misma persona te diga, no, mirá, yo no sé esto, a mí no me gusta, no tengo ganas. Bueno, esas son las señales, No busques algo difícil y retorcido. Las señales de los ángeles son muy claras. Así que nosotros vamos a aprender a través de ángel de la confianza a confiar en los ángeles, en nosotros mismos, en las personas que debamos confiar, en que ese es el trabajo indicado para nosotros, en cuál es nuestra misión. Vos sos tu ángel de la confianza, después pedí que te dé la confianza necesaria para realizar tu misión en la vida. Bueno, todo lo que quieras pedirle al ángel de la confianza, todo lo que se te ocurra, hacelo. Es válido. No hay no para los ángeles. No hay equívocos. Vos le pedís y ellos te guían y te muestran el camino. Así que espero que hoy llegue a vos y le tengas plena confianza a este angelito que descendió sobre nosotros a través del programa y que nos está dando una muestra más de cuánto es el amor de Dios que ha puesto estos seres luminosos y maravillosos y sanadores en nuestro camino. Bueno, les quiero contar, primero vamos a hablar del taller de sábado, pero les quiero pasar un avisito. Yo el viernes 8 de julio voy a estar en Cañuelas. Me invitaron a Cañuelas el viernes 8 de junio a las 19 horas en el centro Cailas. Vamos a dar allí un taller, por supuesto, que como todos los talleres van a hablar de ángeles. El próximo martes les voy a pasar el título de cuál es el taller que vamos a dar, pero en Cañuelas. Es el viernes 8 de julio a las 7 de la tarde en el centro Cailas. Si quieren informar, si sos de la zona y querés informarte o reservar tu lugar, llama al 0226 15 45 70 73. Si sos de Cañuelas, el 0226 no lo necesitas, entonces 15 45 70 73. Esto es el viernes 8 de julio a las 19 horas en el centro Cailas en Cañuelas. Nos han invitado, vamos para allá, así que bueno, podés llamar. Y con respecto a este sábado próximo, vamos a compartir y disfrutar de un taller donde vamos a trabajar con los ángeles, cómo lograr la estabilidad y la abundancia a través de la oración. Cómo encontraremos a través de la oración y la invocación la fuerza necesaria para lograr los objetivos, para mantenernos conectados con la prosperidad, con la abundancia y disfrutar de ello. Dejaremos de permitir que las energías negativas nuestras o de terceros nos detengan o nos hagan caer en el camino que hemos trazado. La estabilidad física, mental, material y energética serán nuestra forma de vivir. Cómo a través de estas oraciones cortas, precisas, sencillas, de herramientas prácticas, vamos a lograr la estabilidad y la abundancia. Con esto de pedirle y tener confianza en los ángeles, con esto de pedirles con mucha fe y con mucha fuerza. Y si no tenés mucha fe y mucha fuerza, ellos solitos te van a ir ayudando a que la tengas, porque vas a empezar a estar estable en tus actitudes, en tus pensamientos y en tus sentimientos. Así que, cómo lograr la estabilidad y la abundancia a través de la oración en el barrio de Belgrano. Los talleres siguen a un costo de 50 pesos. Si nos querés llamar, 4789-9014. Es un taller totalmente nuevo. Así que te espero para que puedas disfrutarlo y acompañarme, que estos talleres nos sostienen aquí en el aire, son los que nos hacen poder darte este lugarcito cada martes y cada jueves en la radio. Bueno, y antes de ir a los mensajes y poniéndole énfasis a esto de cómo lograr la estabilidad y la abundancia, también les quería leer algo muy, pero muy lindo que cerré yo el taller del sábado pasado. Yo lo subí a Facebook, así que si lo leíste ya está, que lo di en el taller del Poder de la Hora, que es el final del taller, que son unas palabras de Lao Tse, que dicen: no importa dónde estés ni lo que te digan que debes hacer. Siempre que tengas una duda, descansa un momento y escucha lo que te dice tu voz interior. No te apresures en tu camino, ni sigas los pasos de otros. Siéntate y descansa un momento y escucha tu voz interior. Esta es la voz que te busca y te guía. El mejor consejo que puedes escuchar. Trae pureza a tus sentimientos y te da la libertad de ser realmente la persona que quieres ser. Recuerda, todas las respuestas que buscas las tienes encerradas en tu limpia y pura voz interior. hacemos una vasija de un pedazo de arcilla. Y es el espacio vacío en el interior de la vasija lo que la hace útil. Hacemos puertas y ventanas para una estancia. Y son esos espacios vacíos los que la hacen habitable. Así, mientras que lo tangible posee cualidades, es lo intangible lo que lo hace útil. Lao Tse. Pedile, confía en tu voz interior. Confía en tu poder de conexión con la oración, de conexión con la fe, de tu parte metafísica, ir más allá de lo físico, esto que los ángeles te ayudan a traspasar. Cuando yo creo y tengo la fe puesta en el lugar correcto, doy los pasos que tengo que dar. Así que bueno, yo te espero en este taller del sábado, y si querés conseguir el taller de la semana pasada, podés entrar en www.cristinadelsolar.com.ar, vas a la solapa que dice conseguir los talleres, y abajo hay uno que no tiene nombre, que es para todos los últimos. Entonces ahí pones de qué hace el que querés, y me mandas un email diciéndome cuál es el taller que vos querés que yo te envíe. Y a vuelta, en cuanto ellos me mandan la autorización y el código, o si no me lo mandaste, yo cuando recibo eso te mando un mail preguntándote cuál es el taller que vos querés, y allí te lo mando. Puedes conseguir el poder de la hora. Todos los otros, hay 91 talleres allí para conseguir, pero el último lo podés conseguir de esa manera hasta que yo pueda subirlo. Y puedes conseguir el escrito del taller y el audio, para poder disfrutarlo muchísimo más. Bueno, vamos a los ángeles, a los ángeles y a los mensajes para todos los que nos han llamado. Nos llamó, empiezo por los que están muy, pero muy lejos. Para Lorena, que está en Barcelona. Para Lorena, Sixto y Lucio. Y para ellos va el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Para Flavia de Campana, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Para Edith de San Justo, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Nicolás de San Justo, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Lucy de Pilar, mi querida amiga, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios está contigo. La luz de Dios te está guiando. Yo te acompaño hacia el éxito. Susana de Belgrano, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Kika de Tigre, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue lento, pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Ricardo de Tigre, para vos, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy, te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Jessica de San Justo, el arcángel Rafael. Y aquí estoy, la protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos, nada te falta. Estás en sus manos. Juan de San Justo, el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Susana, de Pablo Podestá, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Rolando del Tigre, el ángel de la fe. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. María de Libertad, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Alicia de San Justo, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive. Puedes ser plena, puedes lograr este sueño, puedes ser tú misma. Estela de Olivos, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo, pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para la familia de Estelita de Olivos, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Eugenia de Villa Bosch, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Bueno, les recuerdo entonces, tenemos una cita este sábado a las 4 de la tarde en Belgrano. ¿Cómo lograr la estabilidad y la abundancia a través de la oración? Encontrar a través de la oración y la invocación a los ángeles la fuerza necesaria para lograr nuestros objetivos. Mantenernos conectados con la prosperidad, la abundancia y disfrutar de ello. Dejaremos de permitir que las energías negativas nuestras o de terceros nos detengan o nos hagan caer en el camino que hemos trazado. La estabilidad física, mental, material y energética serán nuestra forma de vivir. Y voy a terminar el taller haciéndote una oración personalizada para darte esa fuerza que te está faltando. Y quiero aclarar una cosa, no es nada más que para lograr la abundancia económica, También es para tener logros y metas, para poder terminar ese estudio que empezás y no terminás, para poder poner en marcha ese estudio que hiciste si no lo estás poniendo, para poder componer tus sueños. No nos van a quitar los sueños, vamos a seguir adelante y vamos a lograr nuestros sueños. Este es un tiempo de mucho esfuerzo para cada cosa que queramos lograr, pues podemos. Si lo hacemos solos, el desgaste es más grande. Si lo hacemos de la mano de los ángeles, la prosperidad, la serenidad, la visión clara, se va la maraña, se va la tela de araña que no te deja ver claro. Cuando uno está pensando, uno solo se enrosca, y se enrosca en el pensamiento, y se enrosca en las actitudes, y se enrosca y se engancha con el otro. En cambio, cuando vos te tomás esos segunditos diarios, porque son segunditos, hace poco les enseñaba en un taller que hablábamos de los 17 segundos que te cambian la vida, y si mantenés tus pensamientos sanadores, 17 segundos más otros 17, y luego le agregás 17 y otros 17, que no llegaste más que 68 segundos, menos de un minuto, conectándote con la energía amorosa de los ángeles, con la energía amorosa de lo que querés lograr en la vida. Bueno, este sábado vamos a lograr la estabilidad y la abundancia a través de la oración. Y por supuesto esa oración y la invocación a los ángeles. Yo te espero, espero que puedas venir, que me puedas acompañar para que podamos juntos trabajar con esto y vencer toda esta oscuridad que hay y que quiere dominarnos con pensamientos negativos. También hace bastante que muchos años que les vengo diciendo que el poder de la oración, la unión en la oración, ayuda a movilizar hasta las energías de la naturaleza, pedirle perdón a nuestra naturaleza, mandarle mucho amor y mucha luz. ¿Vieron lo que sigue pasando en el sur? Las pérdidas, no solamente materiales, porque bueno, eso es lo que más se promulga, las emocionales, el trabajo, el esfuerzo. Quienes tuvieron la suerte, como yo, de ir y ver lo que es ese lugar, que es un lugar privilegiado, saber que en este momento el lago Nahuel Huapi tiene como 15 centímetros o 20 centímetros de ceniza arriba. Todo lo que está sucediendo es un enojo terrible de la naturaleza con nosotros. Por favor, pidámosle perdón, hagamos Ho'oponopono. Son tres palabras: gracias, te amo y perdón. Gracias, naturaleza, por lo que me has dado. Te amo por lo que sos y por lo que he vivido en vos. Y perdón por lo que te he hecho, aunque no creas haberle hecho nada. Todos colaboramos, la conciencia colectiva, con esto de que se viene el fin del mundo, estamos todos pensando en eso, y realmente hace que eso, no digo que vaya a suceder, pero que como que lo estamos atrayendo. En vez de estar diciendo, bueno, recemos para salvar esto, estamos diciendo, ¿ves? Eso es lo que dicen, eso es lo que va a pasar, y trácate, colaboramos para que se siga sucediendo. Gracias, te amo y perdón, son tres palabras del Ho'oponopono. Es una técnica que yo ya he enseñado varias veces y que muy pronto voy a volver a enseñar. Les mando un beso enorme para todos. Estamos en el 4789. No se pierdan este taller del sábado, cómo lograr la estabilidad y la abundancia. Y si quieren, en Cañuelas, llamen al 15 45 70 73, porque el 8 de julio a las 7 vamos a estar allá dando un taller muy, pero muy lindo. Les mando un beso enorme. Muy, pero muy buena vida.